Caramba, 20 son los minutos que pasan de la una, los que pasan de las 12 en Canarias. Te recuerdo que si quieres me puedes escribir. Ya sabes la dirección. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 7676. 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 76. 28008 Madrid. Cuéntame dónde estás pasando las vacaciones. O dónde vas a pasarlas. O qué sé yo, qué vas a hacer este verano.